Escribe nuestra compañera Cintia Alcaraz. No hay comida. Estamos tocando fondo. Y mientras tanto, un puñado de patrones siguen especulando y haciendo lo de siempre. Acumular y amenazar. Esto no es un planteo lacrimógeno o un clásico golpe bajo, pero es que de todos lados están cascoteando a las de abajo. Bien lo saben las cinco mujeres que hablan a continuación. Soledad Álvarez se pone al hombro el merendero Nelson Mandela, que funciona al sureste de la ciudad de Santa Rosa. Ya no hay ni pan, asegura. Bueno, acá en el merendero seguimos trabajando como siempre con las 30 familias que tenemos. Hoy en día tenemos 7 familias aisladas, que son las que estamos ayudando. Se nos está poniendo súper difícil, ya no sabemos de dónde conseguir suministros. La gente realmente la está pasando mal. Entendemos que el municipio no dan abasto, así que estamos haciendo un poco de lo que hicimos el año pasado también, que fue asistir a las familias que estaban aisladas y a las que no, que igualmente, de igual manera comen, no tienen laburo, no saben cómo pasar el día a día. Realmente está todo terrible. Ya no sabemos qué respuestas darles, porque nosotros antes ayudábamos 2 veces por semana, hoy en día prácticamente son todos los días. Que leche, que harina, que siempre es algo, porque realmente la están pasando mal. Bueno, seguimos recolectando alimentos, seguimos recolectando ropa, calzado, abrigo. Siempre todo es bienvenido, siempre a alguien le hace falta algo. Así que nada, agradecerles a todos y a ustedes por el espacio que nos dan para poder escucharnos y saber lo que realmente está pasando, ¿no? Porque es como que la mayoría están haciendo oídos sordos y la gente la está pasando mal. Los pibes la están pasando mal porque hay días que ya no pasan el día con leche, no pasan la noche con leche. Ahora ya es té y cada vez peor porque ya ni pan hay. Cristina Roldán activa en el corazón de Villa Parque. Hacen 150 porciones de comida con carne, pero les falta verduras. Esto fue mal para todo este año. Cuando empezamos nosotros el año de la pandemia, dábamos 5 días de comer, porque teníamos de 180 a 210 porciones de comida. A mitad de año bajamos un poco en verano, que la gente tenía changa. Bajamos, pero nunca bajamos de 100 porciones. Hoy en día, te estoy diciendo, hoy en día estamos otra vez de 115 a 150 porciones. Tuvimos que sacar 2 días porque no nos alcanza la carne. Hoy nos está faltando la verdura, porque no tenemos una verdulería. Nosotros, ¿cómo estamos? Y luchándola. La estamos luchando y está cada vez más difícil. Pero sé que hay gente solidaria que siempre nos está alcanzando algo. En abril de 2020, a un mes de decretarse la pandemia, Gladys Rosane intuyó que se venía algo bravo y abrió un comedor en su casa. Sirve la vianda para familias de los barrios San Cayetano, Zona Norte, Villa Germinal y Villa Parque. Las mujeres le piden clases de tejido y costura. Los domingos, en realidad, hasta 150 viandas hacemos. Por ahí se nos agregan un poco más y bueno, se lo tenemos que dar porque no somos gente de decir que le vamos a dar a las 150 personas sabiendo que se te agrega más. Y ya te comento, hay gente de distintos barrios, por ejemplo, de acá del barrio San Cayetano, del barrio de Villa Germinal, del barrio del Obrero de la Construcción, inclusive viene gente del barrio de acá de Las Pampas, de Santa María de Las Pampas. Ha venido también gente que se ha venido en auto de Villa Parque. Acá te digo la verdad, acá nosotros lo hacemos de solidaridad, con el corazón, porque está muy, muy mala la situación. Creo que vos lo sabés, la gente necesita mucho, hay muchas necesidades de todo, porque de todo te digo, a nosotros nos donan calzado, como te digo, calzado usado, ropa, quiero hacer muchas cosas más acá en el comedor este, pero lamentablemente no tengo ayuda de cosas que realmente necesito, porque también estaríamos dispuestos a dar clases de arte, de tejido, alguna manualidad, y bueno, con las tres que estamos acá, nos gustaría hacer eso. Al barrio Almafuerte le sobra agua de las inundaciones y le falta mucha más presencia municipal. Dora, una vecina, lo dice mucho mejor. Yo llamo porque estoy agindada, nadie me da una ayuda, yo preciso, tengo que estar 10 días aislada. ¿Y cómo voy a hacer? No puedo salir. Y no tengo para comprar. La municipalidad he pedido. ¿Pero qué pasa? No te dicen ni sí ni no. Me tienen con mentiras. Yo hace dos semanas antes de estar aislada pidiendo mercadería. Y no me dan, no me hacen caso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Al intendente, que por favor, esa no solamente yo, hay mucha gente que está aislada. ¿Qué necesitan? Pero el intendente no pasa nada. En la biblioteca del Malvinas Argentinas funciona un merendero autogestionado desde hace 5 años. Antes de la pandemia, ayudaban a pibes y pibas del barrio a hacer las tareas escolares. Allí tomaban la merienda y se iban a su casa. Ahora esa contención ya no es posible. La pandemia impuso el distanciamiento que las niñeces no entienden. Fernanda Urdanis cuenta que la alimentación y la educación son los pilares fundamentales en la biblioteca. Entonces lo que nos propusimos fue poder atender, ¿sí?, a las familias que nosotros sabíamos que estaban en una situación, que ya venían, digamos, ellos en una situación de pobreza o por ahí de necesidad, y que toda la situación de pandemia los afectó aún más. Entonces lo que hicimos fue juntar mercadería, alimentos no perecederos, tanto de donaciones particulares como por ahí de algunos gremios o de algunos sectores de gobierno que también nos colaboraban. Entonces nosotros armábamos las bolsas que, bueno, se ven en la foto que nosotros compartimos, armábamos las bolsas, ¿sí?, una especie de canasta básica, y las entregábamos a las familias. Porque bueno, el tema de la escolaridad y de la virtualidad se volvió un tema no solamente para cualquiera de nosotros, sino más que nada para los chicos que no solamente no tienen internet, la mayoría, sino que no tienen computadora, o si tienen una para 4 o 5 chicos de diferentes edades. Los padres por ahí vienen y te dicen que bueno, realmente no están en condiciones de poder brindarles los conocimientos para ayudarlos, ¿sí?, a realizar la tarea. Entonces bueno, de ahí surgió la necesidad de volver con apoyo escolar una vez que nos permitieron los sectores que corresponden, ¿sí?, como Secretaría de Cultura de la provincia, que bueno, teníamos que obviamente actuar siempre bajo cuidado. Tiempos de mucha tristeza, sigue escribiendo Cintia Alcaraz, que obligan a renunciar las tibiezas y radicalizar las bases de los proyectos populares. Tiempos de hacer peronismo fuerte, peronismo de verdad.